traigo aquí para que no se embruje el quinto pa' ti pa' mí. Vengan a bailar con mi guaguancó, vengan a gozar cuero y mi tambor. Y ahora llama a los cueros, el quinto bombo y timbal, y para que todos gocen el quinto va a replicar. Con mi tambor, el quinto me está llamando, quiero gozar este guaguancó.